Ahora en Radio La Negra. Momento informativo, analizando lo que sucede en nuestros pueblos y territorios desde una mirada reflexiva y crítica. Aquí en la 90.1 Radio La Negra. Informa. Bolche Radio, Colombia. La mañana y se acaba de conectar nuestra siguiente invitada, porque vamos a hablar un poco de lo que pasó ayer en la Plaza de Armas, en la Casa de Nariño, y es todo este proceso de reformas sociales que viene impulsando el gobierno nacional que lideran Gustavo Petro y Francia Márquez. Reforma a la salud, reforma pensional, reforma laboral, la implementación del punto 1 del acuerdo de paz a propósito de la reforma rural integral. Y hemos invitado para hablar sobre esto a la compañera Itayo Sara Rojas. Ella es socióloga de la Universidad Nacional y en este momento está cursando un doctorado en desarrollo del Instituto Internacional de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus Rotterdam en los Países Bajos. Querida Itayo Sara, muy buenos días y bienvenida a la Bolche Radio. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Ita, bueno, comencemos como hablando un poco. Yo te invité a propósito de un trino que te leí en Twitter, donde tú dices que hay que hablar un poco, que necesitamos con urgencia una lectura más crítica desde la economía política de las reformas sociales que se están impulsando, más allá de estos debates de instrumentos legales, criterios técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, arranquemos por eso, o sea, ¿por qué sugieres, desde tu opinión, que las reformas no tienen o necesitan más debates en torno a la economía política y no desde los criterios técnicos legales, como en última se han planteado, digamos, en el tema de la reforma a la salud? Cuéntanos. No, pues es que no es que yo entienda o crea que las reformas no tienen el componente de economía política, no parten de una lectura, yo creo que sí. Yo creo que hay una intención y una buena intención desde parte del gobierno nacional en aras de la redistribución, pues, de recursos, de lograr redistribución de recursos en distintos sectores. Genuinamente creo que es así. Mi percepción va más hacia el debate público. Y es que siento que en el debate público hay, digamos, dos esferas, dos arenas mediante las cuales se leen estas reformas. La primera son las posibilidades políticas, o sea, el análisis político, la correlación de fuerzas, los actores que empujan las reformas o que las pueden frenar, ¿cierto? Entonces hacemos, pues, un análisis en esta vía de los actores que se oponen o no, los que podrían facilitar, y eso es una arista. Y yo creo que en eso hay muchos desarrollos. Y la otra arista con la que veo se pone en tela de juicio las reformas, o se juzgan o se analizan, es los criterios técnicos, ¿sí? Y pues los criterios técnicos tienen que ver con unos principios, unas herramientas, que son las herramientas mediante las cuales se ha hecho la política del statu quo, la política pública del statu quo. Entonces, pues yo siento que ninguna de las dos es suficiente y no aciertan a la hora de leer la profundidad de las reformas. O sea, no creo en este momento que existan analistas hablando de los temas de redistribución que plantean las reformas. La economía política tiene cuatro preguntas fundamentales, y es: ¿quién tiene qué? ¿Quién hace qué? ¿Quién se queda con eso? ¿Y dónde se reinvierte? Y yo siento que esas cuatro preguntas a la hora, pues, de leer las políticas públicas que se quieren implementar, la reforma, el proceso estructural de cambio, pues son muy útiles. Pero no creo que en este momento el debate nacional y la opinión pública hable de esto. Tiene que ver más con las fuerzas sociales que las apoyan y que es muy importante, o con los criterios técnicos, que a mí me dice que reevaluarlos, casi que reescribirlos, pero nadie No siento que estemos teniendo una discusión más profunda sobre la redistribución de activos, sobre la redistribución también, pues, de derechos de alguna manera. Y a eso iba dirigido, pues, mi trino. Bendita, tú eres una estudiosa del tema agrario en Colombia, el tema de los territorios, etcétera, etcétera, etcétera. En toda esta gran discusión pública que ha propiciado y pues que se ha dado desde que Gustavo Petro y Francia Márquez están liderando el poder ejecutivo, el tema de la reforma agraria, digamos que ha sido paulatinamente como de segunda de cambio, por decirlo así, no ha estado en la agenda. El gobierno habla de implementación del punto uno del acuerdo de paz. Anunció el tema de las del acuerdo con ¿cómo es que se llaman? Los FEDEGAN, el acuerdo de compra de tierras con FEDEGAN, y ha hablado, ¿no?, de lo que han sido toda esta estrategia que se impulsa desde la Sociedad de Activos Especiales, SAE, con los tierras para el cambio. Bueno, en fin, hay también una apuesta por parte del gobierno central y no está en discusión en el Congreso porque eso ya está aprobado, es política pública, etcétera, etcétera. Bueno, ¿tú cómo ves el tema de la reforma agraria? Entre otras cosas, porque también hubo una convención campesina donde se intenta otra vez articular el movimiento del campesinado. Bueno, ¿tú cómo ves este punto estratégico y muy importante dentro de la agenda y del programa del gobierno que impulsa el pacto histórico? Bueno, pues yo siento que una vez firmado el acuerdo de paz de La Habana, una vez negociado el primer punto, pues se revivieron los debates agrarios en este país, sobre todo porque habíamos pasado pues del gobierno Uribe, en donde prácticamente volver a esos debates era casi que afiliarse con una de las partes en conflicto, ¿sí? Los agraristas pues eran vistos casi que como profarianos. No se podía hablar de eso. Entonces, una vez se supera eso con la negociación de La Habana, pues entonces tenemos el primer punto, la reforma rural integral, que es rebajada dos veces, ¿sí? Que digamos que pasa por muchos niveles de negociación y pues finalmente se acuerda el mejor acuerdo, o sea, la mejor de las posibilidades en medio de la negociación, que es el punto uno de la reforma rural integral. Y eso es un avance. Sin embargo, hoy estamos en otro momento y estamos en un gobierno que fue electo con unas banderas de justicia social, con una bandera de redistribución de la tierra, ¿cierto? Dentro del programa de gobierno se habla de la reforma agraria. Entonces, o sea, yo siento que las posibilidades políticas han cambiado y han cambiado en favor del campesinado. Y este gobierno, de alguna manera, ha mostrado visos de voluntad en esa vía. Pero yo siento que es insuficiente. Yo siento que la palabra, que el término reforma agraria no se alcanza a recoger en lo que existe hoy en día, no se alcanza a recoger en la legislación existente y tampoco se alcanza a recoger en los instrumentos de política pública que existen, pues que están fijados por la ley 160 del 94, que se llaman reforma agraria asistida por el mercado. Y entonces siento cierto que insistimos en estas fórmulas que empezaron a implementarse acá en Colombia hace 30 años, pero que han probado ser ineficientes en lo que es la redistribución de tierras, incluso en la titulación de tierras. Y entonces, pues acá quisiera como explicar un poco el tema de la agenda neoliberal en las políticas agrarias. Y es que, pues, en contra de una reforma estatista que habla directamente de la redistribución, casi que el desmonte del latifundio, pues entonces expertos y expertas del Banco Mundial dicen, no, esas reformas son muy conflictivas, esas reformas son muy difíciles de hacer, las élites agrarias siempre reaccionan en contra de esto, entonces proponen lo que se llama la reforma vía negociada y vía de mercado. Y eso es lo que tenemos en este momento en este país, y eso también se implementó en Brasil, en Sudáfrica, después del apartheid, en El Salvador, o sea, todos los países que pasaron por un acuerdo de paz que tenía una agenda agraria implementaron fue eso. Eso es lo que existe en este momento y yo siento pues que el gobierno nacional está en una disyuntiva, pues por un lado cumplirle a los campesinos sin tierra y por el otro no alborotar el avispero con las élites agrarias. Sin embargo, pues como decía, el escenario político es otro, yo siento que es otro, que está a favor de los campesinos y que estas herramientas existentes no son suficientes para hablar de reforma agraria y que la vía negociada, por ejemplo, el acuerdo con FEDEGAN es una muestra de que se insiste en la vía negociada y en la reforma asistida por el mercado. Acá el problema es que no se entiende el contenido de una reforma agraria. Y el proceso de transformación de una reforma agraria es la redistribución de recursos, en este caso la tierra, de quienes más la tienen a quienes no. Es decir, de los terratenientes a los campesinos y al Estado. Para que el Estado y los campesinos empiecen a tener una mayor participación en el ingreso agrícola. Eso es una reforma agraria, ¿sí? Y por ende, tenemos que garantizar la redistribución. Los instrumentos de mercado no la garantizan, porque en otros países donde esto se implementó, lo que pasó fue que los terratenientes vendieron por el principio de voluntad al precio comercial, ¿cierto? Y luego, pues vendieron las torres tierras y volvieron a recomprar. Es decir, los procesos asistidos por el mercado han llevado en el largo plazo a la reconcentración. Entonces estamos hablando, por ejemplo, que en países como Sudáfrica hoy en día la distribución de la tierra es igual o peor que durante el apartheid, incluso después de un proceso de reforma agraria asistido por el mercado. Entonces yo sí siento que acá tenemos que ser un poco más contundentes en lograr los objetivos y el por qué hablamos de esas banderas, ¿cierto? Y entiendo, digamos, las disyuntivas y los debates políticos que tienen que ver pues, con las élites agrarias, que históricamente están vinculados pues, con la violencia en este país. Y yo creo que ese es como el quid del asunto. Hola, Ita. Buenos días. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Te quería preguntar, a propósito de lo que estás hablando, precisamente, digamos, que el gobierno de Petro tiene una narrativa de transformación, de cambio, ¿cierto? Incluso en sus intervenciones siempre llama, digamos, a la organización social a que de alguna manera sea quien catalice, digamos, estas reformas, ¿cierto? Porque entiendo lo que planteas de, digamos, de asumir una posición de conciliación, ¿cierto? De conciliación en la que se busca de alguna manera solucionar el tema de tierras y en otros sectores de la sociedad, no solamente el de tierras, pero al mismo tiempo conciliar con esa clase que está, digamos, que ha estado históricamente en el poder. Digamos, ¿cuál crees tú que podría ser la garantía para que, digamos, no pase eso que estás diciendo, que a largo plazo la concentración de la tierra, por ejemplo, pues vuelva a manos de quienes siempre la han tenido, ¿cierto? Entendería uno que es la organización social, ¿no? Esa convención campesina tendría que jugar un rol protagónico en el momento de garantizar que eso no pase, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Son dos cosas que tienen que pasar a la par. La primera es el proceso de organización social. Por ejemplo, el presidente Franklin Roosevelt, cuando estaba impulsando en Estados Unidos el New Deal, que era como un paquete de políticas públicas orientadas, digamos, a una suerte de estado de bienestar en un país como Estados Unidos, reunió a los sindicatos obreros y les dijo: yo quiero impulsar un paquete de reformas, pero yo solamente lo voy a impulsar si ustedes me lo hacen impulsar. Es decir, no basta con la voluntad en el Ejecutivo para impulsar eso. Se necesita de la calle, que es lo que tú estás diciendo, el Movimiento Campesino, la Comisión Nacional Campesina. Eso por un lado. Pero por el otro, siento que como accedimos a una parte de la administración del Estado, uno de los debates al interior de la administración del Estado es cómo desmontar la reacción, ¿sí? Y yo siento que aquí versa mucho la discusión sobre cómo no alborotar el avispero, y estoy de acuerdo, pero aquí hay que pensar en el largo plazo cómo se desmantelan las élites agrarias vinculadas a la violencia desde el Estado, desde la administración pequeña que tenemos del Estado, ¿sí? Los funcionarios públicos no solamente deberían pensar en qué tipo de acuerdos lograr con esa gente, sino en cómo quitarle el poder a esa gente para que no nos bajen nuestras reformas en el futuro. ¿Sí? Y eso yo sí siento que no es suficiente, son dos cosas. Ahora, el movimiento campesino se ha mostrado muy amigo de este gobierno, pero este gobierno ha privilegiado unas relaciones por sobre otras. Y por ejemplo, la foto con Fedegan y de ese acuerdo de compra de tierras fue primero que la foto con las organizaciones campesinas de la Agenda Nacional Campesina, ¿sí? Primero fue ese acuerdo que la Convención Nacional Campesina. Nada de lo que salió de la Convención Nacional Campesina, que fue el capítulo, o sea, todas las propuestas que nacieron que surgieron allí, fueron recogidas en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Entonces hay unos indicadores, entonces ahora el movimiento campesino tiene que buscar otros aliados, por ejemplo en el Congreso, para que eso se radique y se discuta para que pueda ser incluido, pero en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo no aparece el campesinado, no aparecen los insumos de la Comisión Nacional Campesina. Ita, pero de todas maneras, digamos, hay Tú nombrabas la ley noventera, la del no, ¿cómo es? ¿Cuál es la ley? A mí siempre se me escapa. 160 del Sí, 94. del 94. La ley 160 del 94, que es claramente una ley del mercado, en términos de, es una reforma agraria del mercado, es bastante paradójico. Pero esa ley es la que, digamos, ahí como de contrabando está la figura de las zonas de reserva campesina, que nosotros hemos impulsado históricamente y tenemos, ¿no?, la oficialización de la zona de reserva campesina en el Sumapaz, que ocurrió recientemente, que fue casi que chulear algo que ya se venía impulsando desde hacía rato. Entonces, bueno, ¿qué alternativas tiene el campesino? ¿Qué alternativas tiene para digamos, impulsar una agenda transformadora que está incluso por fuera de los márgenes de la política del gobierno? ¿Cómo tú ves al campesinado? Porque, entre otras cosas, no es un actor político, bueno, es un actor diverso, complejo, con muchas agendas, y que en la convención campesina pues se esperaba que tuviera más resultados, y finalmente fue como más bien un reencuentro importante, pero con limitaciones. Bueno, ¿tú cómo ves eso, los instrumentos que existen y la actual composición del campesino? Bueno, aquí esto es un debate muy interesante, sobre todo con la ley 160, porque en la ley 160 aparecen las zonas de reserva campesina y aparecen lo que recién se revivió como las ZIDES, las zonas de interés de desarrollo industrial, ¿sí? Que es, digamos, como la contraparte, la antítesis, ¿no? Entonces, están ahí juntas esas dos figuras. Y bueno, y se empezó a impulsar los procesos de zonas de reserva campesina en zonas de colonización, en tierras marginales, ¿sí? Entonces, lo que se buscaba era como estabilizar esas zonas y esa frontera agrícola a partir de esta figura. Yo pienso que esta figura no debería solamente ser aplicada en esas zonas marginales, en las zonas de colonización, ¿no? Entonces yo ahí veo como una primera limitación. Obviamente nos sumamos a todas las celebraciones que tienen que ver con la aprobación de las zonas de reserva campesina, pero yo creo que hay unos limitantes. Y acá los amigos abogados y abogadas van a decir, eso no se puede por la ley. Bueno, pues se cambia la ley, pero ya ver, esa es otra discusión, a mi juicio. Y es que la figura de zonas de reserva campesina se acerca lo que más puede a lo que nosotros llamamos en los debates agrarios los techos de propiedad y el mínimo acceso a tierras, ¿sí? Y es que debería cambiarse la legislación colombiana para garantizar un máximo de acumulación de tierras, para decir, a partir de este punto no se puede acumular más tierra. Para decirle a José Félix Lafuri, usted puede tener hasta acá, no puede tener, o sea, la acumulación no puede ser sin límite, porque además hay unas barreras ecológicas, es algo tangible, tangible. Y el mínimo, pues decir a los campesinos sin tierra que todo el mundo, que todos los campesinos tienen derecho al acceso, a un rango de acceso mínimo de tierras. Y esto debería reglamentarse. Quizás las zonas de reserva campesina buscaban eso, o sea, buscaban contener el latifundio, pero eso no pasó. Y eso no está pasando. Una de las primeras zonas de reserva campesina que se constituyó fue la zona de reserva campesina del Guaviare, que tenía tres, más o menos tres municipios al interior de ella. Y bueno, hoy en día, en lo que es reconocida zona de reserva campesina, hay latifundio improductivo, tierras para la especulación, ganadería. Eso hay. Y está reglamentada. Entonces aquí el punto es, no solamente basta con el reconocimiento legal, acá tenemos que hablar de las relaciones sociales de producción que hay al interior de esas figuras. No es solamente el ordenamiento territorial por el ordenamiento territorial, sino las relaciones sociales que ocurren dentro de estos espacios, ¿sí? ¿Cómo además de cómo se garantiza la producción, una forma de producción específica como la campesina al interior de esas zonas? Yo celebramos, obviamente, pero pienso que deberían incluirse de manera clara y contundente al interior de las zonas de reserva campesina en la legislación, pues que las reglamenta y en la legislación colombiana los techos máximos de propiedad y el mínimo acceso a tierras para los campesinos sin tierra. Y eso ya sería un gran cambio. Y el segundo gran cambio es que las zonas de reserva campesina pues deben dejar de verse como marginales, en zonas marginales para campesinos colonos. No, aquí también debemos hablar de zonas de reserva campesina al interior de los valles interandinos, de las tierras fértiles, de las tierras que están concentradas. Aquí no solamente se trata de frenar, sino de desmontar el latifundio. Y pues eso es una herramienta potente, pero que hasta ahora, digamos que ha servido para la contención y que ha sido una contención muy limitada. Ita, ¿crees, digamos, ya en una manera más global, reformas. ¿Qué tan enredado o no enredado ves al gobierno nacional con estas iniciativas? Son ambiciosas, casi que todas, pero bueno, digamos, faltan trámites en el Congreso, falta lo que tú decías como la correlación de fuerzas. Bueno, ¿tú cómo ves que llega el gobierno nacional en este momento? Presentó la de salud, ayer presentó la laboral, la próxima semana se viene la pensional y también un compromiso por implementar el punto 1 del acuerdo, que es reforma rural integral. ¿Cómo la ves? Pues yo siento que hay muy, muy buenas intenciones. Yo creo que acá está lo que hemos visto con la laboral y la de salud, es que han habido como dos enfoques distintos. Entonces, por ejemplo, en la de salud yo siento que se puso la barra muy arriba, muy para la negociación. Es decir, yo sé que voy a pedir esto muy, muy alto, pero quizás en el proceso de negociación me tengo que bajar y ese proceso de negociación lo voy a surtir en el Congreso. Yo creo que eso fue lo que más o menos sucedió con la salud. En el caso de la reforma laboral, yo creo que la ministra lideró un proceso de concertación desde el momento uno para presentar algo que le pasaran rápido, ¿sí? O sea, son dos estrategias. No sé cuál vamos a ver después de los debates, digamos, cuáles fueron las ganancias de las dos estrategias. Y hay, o sea, solamente cuando conozcamos el resultado final de eso en el Congreso, vamos a darnos cuenta cuál fue la mejor estrategia, ¿sí? Si era ir muy alto desde el principio y luego que la negociación se surtiera en el Congreso Nacional, o si más bien concertar desde el principio para que me aprueben rápido en el Congreso, ¿sí? La única manera de saberlo es al final. La única manera de saberlo es al final. Y pues yo sí me aparto de los análisis que le dan muy duro, digamos, a que están embolatados, a que así no se hace. Pues yo me aparto de eso. Obviamente esto es un tema muy delicado, estamos hablando de la vida de la gente. O sea, esta reforma depende la vida de la gente, depende la salud de la gente, depende el futuro de la gente, ¿no? Y que pues tampoco se puede improvisar con eso, que va a tener pues unos costos muy altos, y los costos son vidas humanas. Entonces yo siento que en medio de eso se está intentando hacer pues lo mejor que se puede. Creo que hay cosas que se pueden mejorar con respecto a la asesoría técnica de eso, con respecto a las personas que aconsejan. Yo siento que hay que ser más riguroso de las figuras de las que se rodean, por ejemplo, las ministras que impulsan el cambio, y que no hay que dar papaya. Y yo siento que lamentablemente pues la ministra de salud, en su buena intención, de pronto se rodeó de personas equivocadas y pues que le da muchos papayazos también a la opinión pública, para desmeritar los esfuerzos que de buena voluntad y que rigurosamente se hicieron y se están haciendo. Yo tendría que decir eso al respecto. Ita, muchas gracias por tu participación esta mañana en la Bolche Radio, y muy atentos a las discusiones, y te esperamos que puedas estar pronto también acá con tus opiniones muy valiosas para esta mesa de trabajo. Gracias, Ita. Bueno, dale, gracias, Oscar, chao. Bueno. Informa. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. En la Ciudad de México, el 23 de marzo de 1938, más de 250.000 personas avanzaron desde la Alameda Central hacia el Zócalo capitalino para acudir a una de las manifestaciones populares más memorables en la historia del país. Trabajadores, estudiantes, organizaciones y partidos políticos iban a manifestar su apoyo al presidente Lázaro Cárdenas, quien días atrás, el 18 de marzo, había decretado la expropiación petrolera. Hasta entonces, esa industria había estado en manos de cerca de 20 empresas, casi todas extranjeras, que después de numerosas negociaciones se negaban a satisfacer las demandas de los trabajadores y a acatar una resolución de la Suprema Corte. la expropiación sorprendió a los empresarios estadounidenses y despertó la ira de los europeos, quienes querían obligar a México a devolver los bienes expropiados. Pero Cárdenas se mantuvo firme frente a los intereses de las grandes potencias y el pueblo lo respaldó. Se volcó lleno de júbilo a las calles, organizó marchas, le escribió cartas y telegramas. El apoyo fue total. No solo eso, el 12 de abril, todos los sectores de la sociedad acudieron al Palacio de Bellas Artes a colaborar para pagar el costo de la expropiación de esa industria. Los niños llevaban sus alcancías, los campesinos sus borregos y las mujeres sus joyas o sus gallinas. Cárdenas no solo reivindicó la riqueza petrolera, sino la dignidad de México y protagonizó uno de los acontecimientos más sobresalientes de nuestra historia contemporánea, pues gracias a su determinación, el sábado 19 de marzo, al despertar, los mexicanos pudieron decir: ¡este petróleo es nuestro! El petróleo en México era en 1935 una industria boyante. Sin embargo, casi el 95% lo manejaban compañías extranjeras. La situación era así desde inicios del siglo XX, durante el gobierno de Porfirio Díaz. En un principio, el gobierno de Porfirio Díaz aceptó que la ley petrolera concediera la propiedad completa de los yacimientos petroleros al dueño de la superficie. Antes esos yacimientos, como todo lo que estaba en el subsuelo, era propiedad del rey de España y luego pasó a ser propiedad de la nación. Pero cuando ya se descubrió que había bastante petróleo y que el petróleo era el combustible que iba a mover la vida económica del planeta en el siglo XX, entonces adquirió una importancia que no tenía antes. Se vio que el petróleo no solo era útil para los ferrocarriles mexicanos. Era la joya de la corona económica del porfiriato. Pero luego se vio que era mucho más importante que eso y que el mercado sería extranjero. Entonces lo que había que conseguir es que la renta petrolera, una parte sustantiva de la renta petrolera, se quedara en México y vía los impuestos. La Revolución Mexicana y la Constitución de 1917, impulsada por Venustiano Carranza, vinieron a cambiar por completo la ley porfirista. Se estableció en el artículo 27 que México era el dueño de los recursos de su subsuelo, especialmente del petróleo, el gas natural y las minas. Ahí empezó la disputa con las empresas petroleras, que ellas señalaban en las concesiones originales, esto no estaba. El petróleo era nuestro, porque somos los dueños de la superficie. Pero el gobierno mexicano dijo, bueno, resulta que ahora tenemos una nueva constitución. Y en 1916 en Querétaro, el artículo 27, en su párrafo cuarto, señaló que los hidrocarburos son propiedad de la nación y quedan anulados todos los contratos anteriores. Bueno, las empresas dijeron, no, ustedes no pueden anular esto así como así. Y ahí vino el conflicto, el choque. Cabildearon para que no fuera aprobado el artículo 27 de la Constitución en el Congreso que se reunía en Querétaro, y sin embargo pues no pudieron impedir que se aprobara un artículo que era muy nacionalista, muy avanzado, muy progresista y que recuperaba para la nación mexicana la soberanía sobre el petróleo. Sin embargo, se ampararon las empresas petroleras alegando que no se podía aplicar retroactivamente la Constitución. Incluso los gobiernos de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Holanda presionaron diplomáticamente para que no se aplicara la nueva Constitución. Había que impedirlo, y eso sería posible si no se emitía la ley reglamentaria. En la Constitución estaban los principios generales, pero ya la manera, los procedimientos, los mecanismos para poder aplicar el artículo 27 tenían que especificarse en una ley reglamentaria. Las empresas se opusieron a que esta ley se aprobara y no se emitió hasta 1925 durante el gobierno de Plutarco Elías Calles. Pero las poderosas industrias se ampararon de nuevo. Estaban prácticamente al margen de la ley y solo se dieron en dos temas: que sus concesiones, que eran a perpetuidad, se modificaran a 50 años y pagar algo más de los pocos impuestos que ya cubrían. Cuando Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia, 17 años después de promulgada la nueva Constitución, la ley reglamentaria continuaba sin aplicarse y las empresas extranjeras seguían con el petróleo mexicano en sus manos. Era el año de 1934. Cárdenas promulgó una ley de expropiación que le daba al gobierno la facultad de expropiar lo que hiciera falta. Una empresa, un predio, algún bien, y que se tenía que indemnizar a 10 años, pagando el valor comercial de lo expropiado. Ese fue un antecedente muy importante porque precisamente cuando se vino el conflicto con las empresas petroleras, lo que Cárdenas hizo fue aplicar la ley de expropiación. Poco antes, se había creado con el apoyo de Cárdenas el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que muy pronto llegó a tener 20.000 miembros. El gobierno de Lázaro Cárdenas fue un gobierno partidario de las reformas sociales, laborales, agrarias, que promovió la huelga, la movilización de los sindicatos, la organización, que siempre estuvo del lado de los trabajadores, que permitió que consiguieran conquistas históricas. Y durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se organizaron grandes sindicatos y uno de los más importantes fue el Sindicato Petrolero. El sindicato unificó a nivel nacional todas las organizaciones sindicales de trabajadores del petróleo, que eran muchas. Y ese sindicato luchó por un contrato colectivo único. Y en ese contrato lo que buscó fue mejores condiciones laborales y aumento salarial. Como los empresarios se negaron a responder a las demandas del sindicato, los trabajadores entraron en huelga, lo que afectó seriamente la actividad económica del país. El presidente Lázaro Cárdenas los hizo regresar al trabajo, pero no logró disuadir a los empresarios para que se dieran y pagaran a los trabajadores lo que solicitaban, a pesar de que lo intentó una y otra vez. Contaban con un promedio anual de 55 millones de pesos de utilidades y una comisión de expertos dictaminó que sí podían pagar, pero ellos no cedieron y apelaron a la Suprema Corte, que en esta ocasión les negó el amparo. Ante este fallo de la Suprema Corte, el gobierno de Lázaro Cárdenas las emplazó a que tenían que cumplir con eso. Se siguieron negando las empresas. El viernes 18 de marzo, a las 10 de la noche, el presidente transmitió un mensaje por todas las estaciones de radio en el que anunció al pueblo de México la expropiación petrolera. Artículo primero. Se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las empresas que a continuación se enuncian: Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, Sociedad Anónima; Compañía Naviera de San Cristóbal, Sociedad Anónima; Compañía Naviera San Ricardo, Sociedad Anónima; Huasteca Petroleum Company, Sinclair Pierce Oil Company, Richmond Petroleum Company, California Standard Oil Company, Compañía Petrolera El Agui, Sociedad Anónima; Compañía de Gas y Combustible Imperio, Consolidated Oil Company; Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, Sociedad Anónima; Sábalo Transportation Company, Clarita Sociedad Anónima y Cacalilao Sociedad Anónima. Y bueno, a partir de esta decisión histórica, el petróleo regresó a manos mexicanas y después de 20 años finalmente se pudo aplicar la Constitución y México recuperó su soberanía y su control sobre el petróleo. ¿Cuál fue la respuesta? Las compañías anglo-holandesas exigieron que México les pagara sus indemnizaciones inmediatamente. Como Cárdenas se mantuvo firme, los gobiernos de las empresas en cuestión boicotearon el petróleo mexicano, dejaron de comprar nuestra plata, incluso hubo quien llegó a pensar que Inglaterra y Estados Unidos serían capaces de declarar la guerra a México. Pero México resistió. Bueno, las empresas afectadas, desde luego, que decretaron un boicot. La Huasteca Petroleum Company, que es de las que empezó la industria petrolera, que era de origen norteamericano, y el Águila, que era británica. Son en realidad dos grandes centros de decisión, los norteamericanos y los anglo-holandeses. Todos están de acuerdo en boicotear, es decir, que México no exporte petróleo. La Segunda Guerra Mundial, que empezó en 1939, abrió también la necesidad de contar con el petróleo mexicano y se empezó a usar, a exportar en el mercado norteamericano. El gobierno norteamericano no apoyó a sus empresas en el boicot y eso fue importantísimo. La guerra fue una oportunidad para México. Si no hubiera habido esta fricción a nivel internacional, probablemente un boicot por parte de las grandes empresas petroleras hubiera tenido más éxito, pero las necesidades de la guerra hacen que se borren otras diferencias, que no se siga con el castigo hacia México, sino que se le compre el petróleo y se le compre todo lo que México podía vender, los minerales, materias primas, se contrata mano de obra mexicana, los braseros, en fin. La guerra fue un boom para la economía mexicana y en parte de ese boom era el petróleo. Estados Unidos finalmente, y al igual que Gran Bretaña y que Holanda, pues tuvieron que aceptar el petróleo mexicano, porque si no, México pues hubiera tenido que vendérselo a Alemania, porque México tenía que vender el petróleo. Y hubo una decisión estratégica, sobre todo en el siguiente gobierno, en el de Ávila Camacho, de aliarse con Estados Unidos y con los países aliados para combatir al nazifascismo, a Alemania, que era el mayor peligro para la humanidad. Cuando México fue dueño de su petróleo, también tuvo que hacer frente a una serie de problemas técnicos. Muchos de los empleados que conocían los procesos industriales eran extranjeros y se fueron. A ello se agregó la escasez de técnicos y de especialistas en esta materia. Pero los trabajadores mexicanos se las ingeniaron y salieron adelante. La industria no se paralizó, como lo esperaban las empresas y gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda. Una de las decisiones complementarias muy importantes de Lázaro Cárdenas fue crear el Instituto Politécnico Nacional. Y una de las carreras más importantes que hizo el Politécnico fue precisamente la de ingeniero petrolero. Además, el 7 de junio de 1938 se creó la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos. Se crea una organización por parte del gobierno mexicano que va a ser Pemex. Había una empresa pequeñita que se llamaba Petromex. Bueno, era del gobierno, era una empresa entre tantas. Ahora no, ahora ya se crea una sola entidad. Al principio eran dos y luego se forma una sola y se hace cargo de todo lo que se refiere al petróleo. Exploración, perforación, extracción, refinación, comercialización, todo queda en poder de una sola empresa y con el apoyo del sindicato. Eso fue crucial. Quienes se hacen cargo de los puestos directivos son los propios petroleros, los que estaban, conocían el terreno, conocían todos los procesos, y sin el sindicato, sin el conocimiento de los petroleros, pues el gobierno no tenía por sí mismo suficientes recursos como para hacerse cargo de la industria. Entonces es una alianza entre sindicato y gobierno. Pemex es la columna vertebral de la economía mexicana hasta hoy día, y no solamente ha sido importante en términos económicos, sino también en términos fiscales, porque Pemex es el principal contribuyente para el erario mexicano. Buena parte de lo que produce Pemex se va directamente a las arcas de la Secretaría de Hacienda, y eso es un componente fundamental todavía hasta el día de hoy de los impuestos con los que funciona el gobierno mexicano y buena parte de la sociedad mexicana. De manera que sí ha habido una industria estratégica durante estos más de 80 años desde la expropiación, ha sido sin lugar a dudas Pemex. Unos días después del decreto de la expropiación, se dieron algunas de las manifestaciones más emotivas que ha vivido México. El día 23, el Zócalo estaba a reventar y se leían mantas que decían: muerte a las compañías extranjeras, el pueblo con Cárdenas, ¡viva Cárdenas! Incluso la gente paseó féretros con los nombres de la Huasteca y el Águila, las petroleras estadounidenses y anglo-holandesas más relevantes. Y ahí viene la movilización ya de masas de mexicanos, desde luego de los sindicatos, pero más allá de los sindicatos, hay concentraciones en la Ciudad de México y en otras ciudades del país en apoyo a la decisión del presidente. Sí, es alentada desde el gobierno, pero es bien recibida la idea, la demanda de que se salga a las calles y se apoye al gobierno en contra de empresas extranjeras que se están llevando un recurso natural no renovable. La expropiación petrolera despertó un enorme entusiasmo y apoyo popular. Ha sido una de las decisiones presidenciales más apoyadas y más respaldadas por el pueblo de México. La gente se volcó a las calles a expresar su apoyo de múltiples maneras. Cárdenas pidió a los mexicanos su ayuda para pagar las indemnizaciones a las empresas extranjeras, y los mexicanos respondieron. Hay escenas conmovedoras en el Zócalo en donde la gente humilde iba a darle al gobierno lo que tenía: gallinas, pollos, huevos, ropa, dinero, para que el gobierno tuviera con qué pagarle a las empresas expropiadas. Es una de las medidas de gobierno con mayor apoyo popular en la historia. ¿Qué fue lo más significativo? Bueno, es el momento, quizá cumbre del nacionalismo revolucionario mexicano. Ese es el petróleo, porque la reforma que afectó directamente a más mexicanos es la reforma agraria, pero no tuvo el significado que el petróleo, además de lo económico, lo simbólico. son empresas extranjeras, grandes consorcios extranjeros, que tienen intereses en muchas partes del mundo, que se habían mostrado unánimemente contrarios a la idea de que México podía cambiar las condiciones originales en que se había desarrollado la industria petrolera. Y la capacidad que mostró el gobierno del general Cárdenas y que los sucesores de Cárdenas siguieron, Ávila Camacho, etcétera. La expropiación petrolera fue la medida más importante para la economía de México que se tomó en 1938 y que tuvo repercusiones a lo largo de todo el siglo XX y lo sigue teniendo hasta la actualidad, porque el desarrollo económico de México hubiera sido imposible sin tener el petróleo en nuestras manos. La trayectoria del petróleo mexicano ha sido variable y contrastante. Son varios vaivenes. El porfiriato lo echó al mercado. La revolución dijo no, ahí se nos están yendo la renta petrolera, los recursos se están yendo para empresas y economías externas. Hay que recuperarlo, costó mucho, se recuperó en 38. Luego volvió lentamente a erosionarse esa idea de el dominio completo de la industria petrolera por el gobierno que se supone representa el interés nacional, y otra vez volvió a surgir eso. En este momento estamos en un resurgimiento del nacionalismo petrolero. ¿Lo vamos a mantener? Es una posibilidad. ¿Vendrán cambios políticos en México que lancen el país por otro camino que no vaya a recorrer otra vez la senda nacionalista? También puede ser. Pero eso sí ya depende de nosotros como sociedad. El presidente Lázaro Cárdenas puso el gobierno al servicio de los intereses de las mayorías y colocó en primer plano la soberanía nacional frente a los intereses extranjeros. Es pues uno de los momentos de triunfo en un país que había visto desde el siglo XIX momentos muy difíciles en su relación con el exterior, que había perdido la guerra con Estados Unidos, que había tenido que sufrir las presiones y intervenciones extranjeras, y el petróleo lleva a que la decisión mexicana se impone sobre grandes potencias. Bueno, eso tiene un significado enorme. El nacionalismo revolucionario mexicano recibe un impulso fantástico con la expropiación petrolera. Los mexicanos encontraron el modo de apoyar a Cárdenas, de expresarle su adhesión, de agradecerle por haberle regresado su petróleo. Y lo hicieron con aquellas manifestaciones populares en las que la unidad se vivió como en muy pocas ocasiones de nuestra historia. 938 de feliz recordación en que nuestro presidente declaró la expropiación del petróleo mexicano para que su pueblo fuera grande, libre y soberano. Jilguerillo, jilguerillo, préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo. Informa. Canal Caribe, Cuba. A tono con el nuevo Código de las Familias, fue aprobado por el Consejo de Estado el decreto ley modificativo del decreto ley número 56 de la maternidad de la trabajadora y la responsabilidad de las familias. La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, explicó la necesidad de establecer en una norma jurídica nuevos derechos relacionados con la gestación solidaria y los padres comitentes. Se significan como principales modificaciones del proyecto de decreto ley establecer para los sujetos de la norma anteriormente mencionados el derecho al descanso pre y postnatal, las prestaciones monetarias, económica y social y por enfermedad de la hija o hijo, la protección en caso de fallecimiento de la madre, el tratamiento diferenciado cuando la hija o hijo requiera atenciones especiales y las licencias retribuidas por maternidad. Al respecto, el miembro del Buró Político Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, explicó la necesidad de sugerir a la próxima legislatura del Parlamento una actualización de cómo se implementa el nuevo Código de las Familias. Y que esa tiene que ser la esencia del trabajo legislativo en la próxima legislatura, es decir, el seguimiento de las leyes. Pero no es el seguimiento que le demos nosotros desde el punto de vista de Parlamento, de Consejo de Estado, que tenemos la alta responsabilidad de controlar la ley, sino que quien usa la iniciativa legislativa es el primero que tiene que hacer que las leyes se cumplan. Este año fueron aprobados por el máximo órgano legislativo del país 46 mil millones de pesos para la asistencia social y de ellos unos 1.800 millones dedicados a la protección salarial de la maternidad. El Consejo de Estado evaluó la marcha de los preparativos para las próximas elecciones, donde se ha tenido en cuenta la capacitación a quienes no conocen las características de este proceso general para ejercer el sufragio, así como soluciones para personas que por diversas causas no pueden asistir a los colegios en los horarios o lugares establecidos. Entre los temas, también se analizó el proyecto de ley de comunicación que llega a su versión 34 después de ser realizadas tras el último proceso de consulta más de 50 modificaciones que derivaron en cambios sustanciales de la norma, entre ellos la inclusión de la comunicación política en el cuerpo del proyecto de ley y nuevas disposiciones finales. También se tuvieron en cuenta las recomendaciones de los Ministerios del Interior, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el de Relaciones Exteriores. El Consejo de Estado acordó una nueva evaluación desde el Consejo de Ministros para su presentación y discusión en la décima legislatura de la Asamblea Nacional. Como parte de la agenda, Miriam Brito Sarroca, presidenta de la Comisión de Órganos Locales, explicó las reglas generales para el desarrollo del trabajo comunitario integrado desde las circunscripciones, lo que deviene instrumento de trabajo para las asambleas municipales. Se parece mucho a esa voluntad política de concretar en el barrio el desarrollo de nuestra democracia y de concretar también en el barrio una verdadera participación popular. Lazo Hernández recordó que el primer impulsor del trabajo comunitario en Cuba fue el comandante en jefe Fidel Castro. Hay tres factores que son para nosotros importantes en la formación de las personas. Uno es el papel del macho. El macho está en la comunidad, está en el barrio. El otro es la familia. La familia está en la comunidad y está en el barrio. Y el otro es la sociedad. Nuestra organización está en el barrio. Y ahí se tiene que decidir todo el trabajo que desde el punto de vista político nosotros podamos desarrollar. Finalmente, Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional, realizó una detallada explicación sobre la composición de las nuevas asambleas municipales del Poder Popular, donde sobresalen algunos delegados con solo 18 años, más de 5.800 graduados de la enseñanza media superior, cifra similar de la enseñanza superior, máster y doctores en ciencias que han decidido acompañar al país en esta gran responsabilidad en sus barrios. El 18º mandato de las asambleas municipales comenzó en diciembre de 2022 con poco más de 12.400 delegados electos. Hasta aquí. Momento noticioso de Radio La Negra. Recorriendo las fuentes informativas de nuestra América.